La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Tierra del Trueno. Tierra del Trueno. Tierra del Trueno. Catatumbo. Cada día que abro mis ojos, siento regocijo en mi corazón por haber nacido y vivido en esta linda región, de gente humilde y trabajadora, con esfuerzo y dedicación, emprenden su rumbo para construir el desarrollo del Catatumbo. Cuando hagas maletas y no conozcas tu rumbo, escucha tu corazón y llegarás al Catatumbo. Queridos oyentes, les habla Fernanda Prado, la flor del campo. Desde la emisora Voces del Catatumbo, nuestro programa de hoy se titula Tierra del Trueno. Me encuentro con algunos amigos que nos hablarán sobre el tema. Bienvenidos. Buenas, mi nombre es Gerson Jiménez, soy del municipio del Tarra. Bueno, Gerson, ¿y qué es para ti la Tierra del Trueno? Bueno, la Tierra del Trueno es un vocablo barí que quiere decir Catatumbo, bien conocido por todos, es nuestra región, la región del Catatumbo, la Tierra del Trueno, está conformada por 11 municipios y una provincia, la provincia de Ocaña. Somos dichosos de tener la región, conocida esta región como el Catatumbo, y contar con una provincia, la única provincia que hay en Colombia. Ahora nos va a hablar otro de nuestros invitados. ¿Qué le parece el Catatumbo? Bueno, mi nombre es José Luis Rincón. Y lo que me parece bien del Catatumbo es sus bosques, sus fuentes hídricas, la gente. Se siente bien vivir uno acá en el Catatumbo. En lo poco que has vivido en el Catatumbo, ¿cómo te sientes y qué es lo que más te gusta? Bueno, mi nombre es Elkin Renoga. Lo que más me gusta del Catatumbo, los ríos, los pozos. He tenido el privilegio de ir a Filogringo, Versalles. Me ha parecido muy bonito. Lo mejor que me ha parecido, sobre todo, las canchas, los polis y los pozos para uno bañarse. Bueno, señor Gerson, cuéntenos un poco más sobre qué conoce del Catatumbo y qué es lo más importante o qué le ha llamado la atención de este lugar. Bueno, ¿qué conozco del Catatumbo? Pues conozco bastante porque soy de acá, de esta región. Me he interesado en estudiar un poco su historia. Los barí son parte de nuestra historia, son nuestros ancestros, son parte de esta región. Todavía contamos con unas hábitats de ellos en nuestra región, privilegiadamente, porque ¿qué sería de nosotros? Saber que provenimos de un vocablo barí y no tengamos un barí para nosotros. Entonces, el Catatumbo como tal es una región rica en petróleo, en carbón, en fuentes hídricas, en bosques. Tiene gente humilde, trabajadora, de mucho calor humano. Consigues cosas aquí que son privilegio de esta región, como el faro del Catatumbo, que es algo único. Es un fenómeno a nivel mundial. Se le han hecho varios estudios, se le han hecho varias anotaciones para saber qué hay y qué lo produce. Es un faro, un relámpago que se produce las 24 horas del día. Se han llegado a ver, según los estudios, 387 relámpagos en una sola vez. También se ha escuchado en History, parte de los estudios que le han hecho, que si el relámpago del Catatumbo se detiene, habrán repercusiones en otras partes del mundo. Y pues contamos con la historia que nos representa, que es ese faro, que es el Catatumbo. Es una región binacional. Empieza en Ocaña, nace en el municipio de Ábrego. Se reconoce allá como la quebrada del Algodonal, pasa por Ocaña, llega hacia el municipio de Teorama, ya ahí desde el municipio de Teorama hacia abajo ya empieza a llamarse el río Catatumbo. Pasa por el municipio de Convención, gran parte del municipio de Teorama. En el municipio del Tarra se une con el río Tarra, que es donde se conforma el corazón del Catatumbo, y de ahí se conoce el río Catatumbo como tal. El río Catatumbo, que recorre ya desde ahí hasta Venezuela, entra a Venezuela y desemboca en el lago de Maracaibo. Cuéntanos, señor Gerson, ¿siempre has vivido en el Tarra o llegaste en un momento a salir de este municipio o volviste? Bueno, yo soy nacido, como ya lo dije, en el municipio del Tarra, tengo 27 años. En los tiempos de la violencia, en el 99, 2000, tuvimos que emigrar hacia Venezuela, donde viví 14 años, aproximadamente 13, 14 años, y volví a retornar aquí al Tarra orgullosamente, ya con una mente más clara. Tenía, cuando salí tenía 9 años, y ahora con una mente más clara y empoderada vine a luchar por el cambio de esta región y a crear y generar sociedad más amigable y con más responsabilidad y empoderamiento de historia, sobre todo como tal. Bueno, a mí el Catatumbo me gusta mucho para vivir porque hay muchos bosques para poder sobrevivir, trabajar. Las fuentes hídricas nos ayudan para sobrevivir siempre. Y entonces también me gusta quedarme en el Catatumbo por la gente tan amable y el calor humano. Y por eso me gusta estar aquí en el Catatumbo. Bueno, a mí el Catatumbo me ha gustado mucho por el trato de la gente. Es chévere, esto tiene muchos lugares para uno ir, comer. La gente es muy generosa, tiene quebradas, caños muy hermosos para uno irse, ir de baño, hacer sancocho. Y esa sería una de las principales razones para yo quedarme aquí en el Catatumbo. Bueno, señoras y señores, queridos oyentes, me queda para mí invitarlos al Catatumbo, a esta región, a la Tierra del Trueno, para que vengan a conocer nuestras gastronomías, nuestras tradiciones, invitarlos a que sean parte de esta historia, parte de esta región, como lo han sido muchas personas que han venido y se han quedado. Entonces, si vienes al Catatumbo, trae la maleta llena, porque de seguro te quedas. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.